Bueno, este fin de semana tenemos actividades importantes en el Valle de Punilla y una de ellas es la que va a suceder mañana, sábado 31 de agosto, a las 3 de la tarde, puntual, en el Cine Teatro de Villa Yardino. ¿De qué estamos hablando? Del conversatorio, la charla, herramientas legales frente a los delitos ambientales, a propósito del proyecto de reforma del Código Penal. La charla estará a cargo del doctor Carlos Mateu, que es presidente de la Fundación Lucadesa, exfiscal de instrucción del Poder Judicial de Córdoba, y el doctor Antonio Gómez, fiscal federal de Tucumán, especializado en delitos ambientales. Te lo recuerdo, mañana, 31 de agosto, a las 3 de la tarde, en el Cine Teatro de Villa Yardino. Esto es en Domingo Mícono, 258, y por supuesto que la entrada es libre. Se está convocando al público en general, a las asambleas, a los vecinos, movilizados de toda la provincia, docentes y estudiantes. Están organizando las asambleas Yardino Despierta y las asambleas en general de todo Punilla. A propósito de los disertantes, está el doctor Antonio Gómez, totalmente activo en un montón de causas y referente absoluto en estas cuestiones de las herramientas legales frente a los delitos ambientales. Recordamos que Lea Ross hace unos días habló con el fiscal Gómez y queremos compartir esa conversación con ustedes. La propuesta de la modificación del Código Penal. A partir de los 7 puntos que usted ha estado sacando conclusiones, parecería ser que la base misma que tiene el Código Penal en cuanto a la parte de delitos ambientales tiene que ver con un peligro sobre la posible derogación de la ley de residuos peligrosos. ¿Nos podría explicar cómo es ese punto? El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de Código Penal en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Supuestamente es un proyecto que ha elaborado una comisión especial del Ministerio de Justicia y en el CAP crea un capítulo de delitos ambientales. Uh-huh. Pero lo primero que se pone en función de ese capítulo es derogar la ley actual de delitos ambientales, uh-huh, la ley 24.051. Uh-huh. Si usted deroga esa ley, lo primero que ocurre es que todas las causas penales que se inician, son más de 100 en todo el país, por delitos ambientales, se archivan, van a parar el tacho de basura. Uh-huh. Entre ellas el juicio de las fumigaciones del barrio de Tusengo Anexo, ¿verdad? ¿Cuál? El caso del juicio de las fumigaciones del barrio de Tusengo Anexo es una causa que se inicia a partir de los titulados de la ley de residuos peligrosos. Sí, incluida esa. Uh-huh. O sea que si se llegara a aprobarse, por ejemplo, el anteproyecto así tal cual está redactado, supongamos que se apruebe ahora, ¿quiere decir que el juicio correría el riesgo de no prosperar? No solamente el juicio que se está por hacer, sino también el primer juicio que se hizo y que ya tiene condena. Uh-huh. Porque esta derogación afecta incluidos los expedientes que ya fueron juzgados. De acuerdo al propio proyecto del código, todas estas normas que se derogan tienen el efecto retroactivo. Ajá. Es decir, no solamente es para los que están en tránsito en este momento, sino todos aquellos que ya tienen sentencia. Uh-huh. Entonces, ¿y qué otros juicios podrían, ya sea futuros, digamos, que podrían ponerse en riesgo si se aprobara esta reforma? Bueno, hay varios. Por ejemplo, nosotros tenemos procesados a los CEOs de Minera La Lumbrera, uh-huh, una mega minera que tiene unos 6 mil millones de dólares invertidos en la República Argentina. Eso ya no se llegaría a juicio. Los casos de contaminación ambiental con petróleo en Vaca Muerta, todos los casos de minería que están en la provincia de Santa Cruz, los casos por agrotóxicos que pueden haber en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires, todos los casos penales que se han abierto por el tema de las papeleras, incluso los casos de contaminación que hay en la capital federal por el río Matanza Riachuelo. No son muchos, pero algunos hay. Uh-huh. Es decir, hay un espectro de causas penales ambientales distribuidas por todo el país que silenciosamente, porque obviamente los medios masivos de difusión no los nombran nunca, pero que silenciosamente están avanzando gracias al impulso que dan las asambleas de los ciudadanos, la ONG ambientalista, ciudadanos de a pie, uh-huh, algunos legisladores, etcétera. Uh-huh. Otro punto que está señalando en sus conclusiones es esta cuestión de que ya no va a ser necesario probar el daño para que eso configure como delito. ¿Cómo es eso posible? A ver si lo podemos interpretar mejor. Sí. En la actual ley, en la 24.051, se configura el delito ambiental de peligro. Sí. ¿Qué significa un delito de peligro? Significa que yo no tengo que salir a buscar a alguien contaminado, no tengo que salir a buscar si una planta se murió porque se contaminó, un animal se enfermó por el agua que tomó, cosas por el estilo. Uh-huh. Porque es de peligro. ¿Sabe qué otro delito de peligro hay? ¿Cuál? El narcotráfico. La cocaína. Uh-huh. No necesita que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína. Ese es un delito de peligro porque pone en peligro la salud pública. En la actual ley de delitos ambientales, la 24.051, establecen en el artículo 55 que los delitos de contaminación, dice, que pongan en peligro el ambiente. Uh-huh. Eso es un delito de peligro. El proyecto de código penal, este que quieren meter ahora casi con force, este proyecto de código penal impone los delitos ambientales como delitos de resultado. Exige que para que haya un delito ambiental tiene que haber un daño grave. Y además exige que se viole alguna ley o algún reglamento. Entonces, pone dos requisitos que antes no, que actualmente no tenemos. Uno, el daño grave, con lo cual es perverso, porque yo no puedo pensar en que tengo que esperar que alguien se muera para saber si un agrotóxico es el que le causó la muerte a la persona. No sé si me comprenden. Sí. No quiero, a ver, a veces como soy abogado utilizo términos que no son adecuados, pero lo que trato de que la gente entienda, de la que el auditorio entienda, es que la verdad es que yo pensar en un daño grave como un requisito para que yo pueda abrir una causa penal es realmente insufrible. Y el otro requisito es que se tiene que violar alguna norma. Ahora, hay muchísimos lugares, provincias, municipios, la nación misma, que no regula en determinadas materias y sí implican un daño ambiental. Hay provincias, por ejemplo, que no hablan nada o no están regulando nada sobre agrotóxicos. Con lo cual usted podría contaminar con cualquier agrotóxico y no va a tener problemas. Hay provincias como la de Tucumán que han fijado límites para la contaminación con el agua proveniente de las empresas mineras muy por encima de los niveles nacionales actuales, con lo cual ya no sería delito contaminar el agua. En fin, trae una complejidad a ese nuevo proyecto que realmente lo que hace es retroceder varias decenas de años a viejas legislaciones que ya no tienen más vigencia. Y acá hay como unas sospechas a partir del artículo que da, en el artículo de las definiciones, donde pauta la definición de agua y no incluye su estado sólido. Usted interpreta que eso parecería ser que curiosamente esto beneficiaría en los casos que provocan daños a los glaciares, o sea, a la megaminería. Sí, esa es otra de las barbaridades que tiene, que se haga un detalle de todo tipo de agua, es decir, que se defina el agua. Vea, para mí el agua siempre fue H2O, no hay mucha vuelta. Pero que este código penal empiece a definir el concepto de agua salada, salobre, subterránea, es una barbaridad. En la actual ley dice agua y chao, y vos pensás en el tipo de agua que quieras, pero es el agua nada más. Ahora, ¿qué pasa? Como define agua y qué es el agua y no lo incluye el agua estado sólido, quiere decir que vos podés destruir un glaciar, casualmente lo que están buscando las mega mineras en San Juan, o podés contaminar un glaciar, lo que pueden estar buscando en Catamarca, y no estás cometiendo un delito. Yo estaba pensando en eso, la cuestión de, hay como expectativa de que se avance con el juicio contra los tres exsecretarios de Ambiente del gobierno anterior por abuso de autoridad por el tema de la ley de glaciares. Supongamos que fueran condenados, uno interpretaría que entonces la ley de glaciares debería aplicarse en protección de los los glaciares más, de todos los glaciares, porque recuerdo que la polémica estaba si un glaciar de menor hectárea de cobertura se lo puede relevar o no, y suponiendo que sean condenados a los ex secretarios de ambiente, quiere decir que la ley de glaciares debería aplicarse tal cual está, y eso lo perjudica a la Barrick Gold, porque precisamente se le apunta de haber destruido glaciares menores a una hectárea. Sí, incluso, a ver, lo que usted dice es tan acertado, uh-huh, que incluso leyendo el fallo de la Corte Suprema, que salió hace poco tiempo, uh-huh, sobre la constitucionalidad de la ley de glaciares, ese fallo que todos los ambientalistas han salido a elogiar, es un fallo que se presenta para una doble lectura. Porque, uh-huh, lo que está diciendo la Corte Suprema es: ustedes en este juicio de amparo no me señalaron ningún perjuicio económico que pueda acarrearles la ley de glaciares. Vayan, inician juicios en la provincia de San Juan, mencionan el daño económico que les puede ocasionar la ley de glaciares, plantean allí la inconstitucionalidad y después veremos. Hmm. La Corte Suprema le abre la puerta a futuros juicios. ¿Entiendes? Entonces, eso coincide con lo que estás diciendo. Es decir, acá tenemos una ley de glaciares que también puede ser puesta en tela de juicio en el ámbito provincial, y si a eso le suma un proyecto de código penal que no penaliza ni la contaminación ni la destrucción de glaciares, estamos en problema. Le otorga impunidad a los directivos de la Barrick Gold. A los directivos de cualquier empresa minera que pretenda sacar agua o destruir glaciares para sacar de abajo los minerales. Bien. Entonces, ¿hay alguna noticia sobre los bloques del Parlamento, del Congreso, a la hora de encarar este anteproyecto, por lo menos en la parte de esta cuestión que estamos hablando de delitos ambientales? ¿Hay noticias si estarían dispuestos a modificarlo, a hacer, arreglar estos pequeños, entre comillas, pequeños detalles a resolver? Bueno, con un grupo de asambleístas que estuvimos trabajando en estos días, incluso pedimos una reunión con distintos senadores en el Congreso de la Nación, no he tenido la suerte de poder hablar con tanto el oficialismo como la oposición. Mm. Y la verdad que hay senadores del oficialismo que ya han afirmado que no están dispuestos a aprobar este capítulo de delitos ambientales. Uh-huh. Y también lo han dicho algunos otros senadores de la oposición. Si usted me permite, a veces uno tiende a confiar mucho de los políticos, es cierto, pero la verdad es que me parece que van a ser fieles en dos o tres compromisos que asumieron. El primero es que en este año no se va a tratar ese proyecto de código penal, ajá, con lo cual nos da un poco de oxígeno para informar a la población, comunicarnos con redes radiales como la de ustedes, dar información a los medios, etcétera. La segunda cuestión que nos dijeron es que ellos van a abrir capítulo por capítulo todo el Código Penal, que van a consultar a los distintos organizaciones, juristas, etcétera, para que opinen en el Senado de la Nación esta cuestión. Uh-huh. Y la tercera cuestión que yo les pedí es que, como el Código Penal, como cualquier código penal de cualquier país de América Latina, se aplica con mucha ferocidad a los más pobres, a los más perseguidos, a los más pauperizados, las cárceles están llenas de gente humilde y pobre, y dentro de ese grupo de pauperizados hay una gran mayoría de pueblos originarios, pueblos aborígenes, yo le pedí que se aplicara la resolución 169 de la OIT y que se haga consultas en las distintas comunidades aborígenes o pueblos originarios reconocidos por el Estado, para que ellos también puedan expresarse en los términos de la ley. Uh-huh. Me dijeron de que, bueno, que iban a hacer esa última evaluación y que creían de que no habría problemas para eso. Bueno, habrá que ver qué expectativas hay entonces. Por ahora hay algo de escepticismo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que no tienen margen, y pensando en la elección presidencial, nadie se quiere echar encima al San Benito de ser antipiastelista, ¿no? Fiscal Gómez, le agradezco mucho por la comunicación y por este aporte. Que tenga usted buenas tardes. Adiós. Adiós. Lo escuchamos al doctor Antonio Gómez, fiscal federal de Tucumán, especializado en delitos ambientales, uno de los dos que estará disertando mañana, junto al doctor Carlos Mateu, al ex fiscal de instrucción del Poder Judicial de Córdoba, en esta charla que habrá mañana sobre herramientas legales frente a los delitos ambientales. Esto será en Villa Yardino, mañana 31 de agosto, desde las 15 horas, en el Cine Teatro de esa localidad, que queda en Domingo Mícono 258, entrada libre y gratuita. Comunicación Popular. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama.